Oh, capitán, mi capitán. ¿Saben de dónde es eso? ¿Nadie lo sabe? ¿Ni idea? Es un poema de Walt Whitman, dedicado a Abraham Lincoln. En esta clase pueden llamarme señor Keating. O si son más atrevidos, oh, capitán, mi capitán. Aquí comienza Agárralo como puedas, un programa de la 97.7 Radio dedicado al séptimo arte. Su música, noticias, cotilleos, rodajes, entrevistas, concursos, toda la actualidad del mundo del cine en Agárralo como puedas, con Ramón Ferrer y la colaboración especial de Alfredo el proyeccionista. Muy buenas, saludos, Ramón Ferrer, aquí estamos otra semana más en Agárralo como puedas, el programa que esta casa, la 97.7 Radio, dedica al mundo del séptimo arte. Viernes, 1 de la madrugada, repetición del programa, domingos, 10 de la mañana, y el podcast del programa lo tenéis ya el sábado por la mañana, tanto en dispositivos móviles como en la web de la 97.7 Radio. Y bueno, ha pasado Navidad, lo que es concretamente el día de Navidad, pero aún queda fin de año, aún quedan Reyes, aún estamos en plenas fiestas navideñas. Alfredo, muy buenas, ¿cómo van los turrones? Bueno, bien, yo creo que estamos con la oportunidad de hacernos un regalo, ¿no? Podemos ir a ver alguna película importante y que nos quede como recuerdo de estas memorables fechas. Turrones, un poquito de cava, sin alcohol, puede ser, porque ahora está muy controlado en la carretera. Pero bien, una buena película es un buen regalo de fiestas. Bueno, hay estrenos importantes este fin de semana. Bueno, el día de Navidad se estrenaron ciertas películas que vamos a hablar de ellas. Pero también en la segunda parte del programa vamos a recomendar algún clásico que otro. Y sobre todo vamos a abrir la cartelera, que hay muchísimo cine, aparte de los estrenos de esta semana. Y vamos a recomendar ciertas películas de gran interés. Las más importantes, ¿no? Porque ahí están y que aquellos que no la hayan visto, pues que no pierdan la oportunidad. Pero vamos a empezar hablando de estrenos y de una película española. Una película que, bueno, yo no sé si ha sido buena o mala idea estrenar en Navidad, pero que no es nada navideña. La verdad es que es para aquellos que les gusta el género, ¿no? Un género que quizás se tiene una difícil descripción. Le llaman el género del terror psicológico. No soy uno de los partidarios de ello. La verdad es que me quedé impresionado, me gustó mucho. Musarañas. Estrenos de la semana. Gustan los cuentos antes de dormir. Cuentos terroríficos. Historias terribles sobre gente malvada que se aprovecha de los demás. Yo era la excepción. Esta cruz la llevaba tu madre el día que nos casamos. De rodilla. Estás completamente loca. Yo solo quiero protegerte. No entiendo cómo un hombre me puede hacer más daño que tú. ¡Desagradecida! ¿No te da miedo? ¿El qué? Que se haya una mujer. Para mí no lo es. Bueno, escuchando el trailer, a mí los turrones ya me han desaparecido. Estamos ante Musarañas, una película que está ambientada en la posguerra española y es el primer largo del director Juanfer Andrés y de otro director, Esteban Roel. Es una película con referencias al cine de terror de la España de los años 60 y 70 y también, bueno, un poquito coge algo de dos grandes películas de este género, como es Misery, la película que venía de una historia de Stephen King y que fue de Baby Jane. Un thriller de terror, una cinta de terror con un gran reparto. Macarena Gómez, que posiblemente esté de Goya, bueno, esté de Goya, casi seguro ya tiene Goya en un 80%. Nadia de Santiago, que mucha gente la conocerá por Amar en tiempos revueltos o Amar es para siempre en Antena 3. Y junto a ellas dos, Luis Tosar y Hugo Silva. Lo de Hugo Silva está bien porque aparece prácticamente toda la película, está en una cama. Sí, ahí bueno, está tirado, como Misery, Silva, el protagonista. Sí, hace el papel del protagonista de Misery, pero lo hace excelentemente. No es el Hugo Silva al cual estamos acostumbrados, sino es un personaje dramático que está ensimismado en el dolor que le impide caminar. Y bueno, pues esta es una película en la que hay una lucha de personalidades. Cada personaje tiene una historia interior que va aflorando poco a poco, y mientras vamos descubriendo las cosas tan extrañas que esconden estos personajes, sean hombres o mujeres, pues nos vamos clavando a la butaca y nos falta reposabrazos, porque bueno, esto es para la gente que le gusta el género, lo vuelvo a advertir, sí. No para los que tengan problemas de cardiopatías y cosas de esas. En fin, para el que le gusta el género, estamos ante la mejor película del año, y lo he recomendado ya en otra ocasión. Avisarle a la pareja de que esta es una película, vamos, para tomarse un atilantes. ¿Arriesgado estrenarse en Navidad este tipo de películas? Bueno, es de cara a la taquilla. Hay secuencias que son impactantes y hay momentos en que temblar se tiembla, ¿eh? Yo no sé si es lo más recomendable para la Navidad. Pero bueno, al que le guste el género, será un excelente regalo de fechas. Lo que cuenta es con un buen reparto. Fantásticos todos. Y bueno, y Luz Tosar, que la verdad, últimamente lo vemos en todas partes. El mejor actor en este momento en el cine español. Y Hugo Silva está a la altura de él. Y en cuanto a las dos personajes femeninas, nadie se puede imaginar hasta dónde puede llegar la capacidad de la crueldad femenina. Imaginar no lo podemos imaginar, pero a ciertos extremos no. La verdad es que, bueno, la película tiene muchos colores, ¿eh? Hay que decir que pasó con buenas críticas por el Festival de Sitges y también por el de San Sebastián, el festival que tiene paralelo San Sebastián de cine de terror. Así que, bueno, veremos a ver qué tal funciona en estas fechas navideñas y si tiene una buena recaudación, y también de cara a los Goya, porque es factible que tenga alguna que otra nominación. Bueno, yo creo que esta es una película que no solo va a tener un buen recorrido en el mercado español, sino que será una película de gran éxito en los mercados internacionales, y que duda cabe que, bueno, pues en su género es lo mejorcito que se ha hecho en los últimos 5 años. Hay otra cinta española que se estrena esta semana en plenas fiestas navideñas, que es El Club de los Incomprendidos, donde veremos cómo una joven que se traslada a Madrid por la separación de sus padres se ve obligada a asistir en el instituto a unas reuniones con sus compañeros con un orientador. Una película 100% juvenil dirigida por Carlos Sedes, que a este hombre ha dirigido varias series de televisión, entre ellas Velvet, que está de éxito en Antena 3, Gran Hotel o Hispania. En el reparto, Charlotte Vega, Alex Maruni, Ivana Vaquero y Raúl Arévalo. Producida por A3Media, Antena 3, y basada en la novela Superventas, Buenos Días, Princesas. Antena 3, A3Media, que bueno, en plenas fechas navideñas está en una película para intentar tener cierto éxito. Sí, intenta recuperar sus posiciones ante los espectadores y bueno, esperemos que tenga éxito, ¿no? Que lo consigan. Más cine, nos vamos con Invencible. Por oscura que sea la noche, por débil que sea la esperanza, enemigo las cuatro, abajo. La luz siempre llega tras la oscuridad. Si sigues por este camino, acabarás siendo un vagabundo. Si entrenas, si te esfuerzas más que los demás, ganarás. Quien lucha sin descanso, triunfa. Puedes hacerlo, Lu. Solo debes creer en ti. Papá cree en ti. Mamá cree en ti. Yo creo en ti. Pues Invencible, estamos hablando de... basada en la novela de Laura Hillenbrand, nos cuenta la historia real de un atleta que participó en los Juegos Olímpicos de 1936, que se alistó en las Fuerzas Aéreas para luchar en la Segunda Guerra Mundial y que fue capturado por los japoneses. Jack O'Connell es el principal protagonista de esta película, es el protagonista, lo vimos en la película 300, El Origen, y está dirigida de su segunda película por Angelina Jolie. Críticas dispares en los Estados Unidos y veremos, Alfredo, si esta película tiene alguna nominación a los Oscar. Bueno, esperemos que sea así. Angelina Jolie, que ahora le está dando por esto de dirigir. Esta es una historia, bueno, no voy a decir que sea fácil de llevar a la gran pantalla. Uh-huh. Lo que pasa que ciertos críticos de Estados Unidos han dicho que la ha edulcorado mucho. Bueno, a los Oscar esta clase de películas también les gusta mucho. Por eso decía que esperemos que sí. Su primera película no tuvo mucho éxito. La historia de un periodista que era secuestrado por radicales orientales. La historia en la vida real era el periodista Pearl. Y que ella pues pretendió de alguna manera exponer al gran público cómo se había producido esta situación. Ahora habla también de un héroe de guerra que llega a la vida civil. Y bien, esperemos que haya conseguido, ¿no? Ese difícil arte de llegar a los espectadores y bueno, la ilusión que tiene ella. ¿Tú crees que la nominarán a los Oscar? No creo. No creo. Es su segunda película. Aún está muy verde, ¿no? Digo a, yo. A la tercera va la vencida. Bueno, que hay algunos. Kevin Costner ganó la primera que hizo, creo. No, sí. Fue la primera Bailando con Lobos, ¿no? Bailando con Lobos, sí. Y el éxito que tuvo. Bien. También bueno. Estamos hablando de una gran película. Estamos hablando de una película que creo que él tenía en cabeza mucho, mucho tiempo, que fue muy bien trabajada y que en ese momento fue toda una revolución. No sé si será este el caso de la película de Angelina Jolie. Otro estreno más, Noche en el Museo, tercera parte. Descubrimiento de los últimos 3.000 años desvelará el origen de un poder secreto y llevará a los héroes de la historia a donde nunca habían ido antes. Hablas con el faraón. Besa mi vara. ¿Te importa si paso? Mira, los dos sabemos que hay algo mágico en el museo. Se pone el sol, la tabla empieza a brillar y todo cobra vida. Estas navidades... Sí, nos parecemos. ¡Papá! No soy tu papá. No toques. ¡Oh! Para. La magia se está agotando. A la tabla le pasa algo. Moriremos al amanecer. Los unos no se ponen histéricos. Pero su mayor aventura... Esta gente depende de mí. Acaba de empezar. Hay que ir a Londres a solucionarlo. Pues irán a Londres en esta tercera aventura de Noche en el Museo, tercera parte de esta taquillera y divertida saga donde los habitantes del museo corren peligro de cobrar, de no volver a cobrar vida y se tienen que ir a Londres para intentar, intentar que eso no ocurra. En el reparto, Ben Stiller, Obi Wilson y Robin Williams en una, no la última, pero en una de sus últimas películas. Veremos si esta tercera parte, Alfredo, el museo genera muchas entradas vendidas para volver a visitarlo o no. Ben Stiller es una garantía, ¿no? Porque tiene muchos admiradores y posiblemente sea quizás el aspecto más atractivo de esta historia que ya se repite. Le deseamos éxito porque está muy bien intencionado. Si puede hablar con los faraones, pues posiblemente puede conseguirlo todo, ¿no? Que tenga suerte. La taquilla es más complicada que hablar con los faraones. Es posible que sí. Hoy la taquilla está llegando a la realidad que nadie quería. Y también tenemos por último un estreno de un gran director, Tim Burton, By Aches, que es una película basada en hechos reales sobre el fenómeno en los años 50 y 60 de los cuadros de niños con ojos grandes creados por Margaret, pero firmados por su marido Walter. Un engaño que nos cuenta con su peculiar manera el cineasta Tim Burton. Hay que decir que su última película fue en el año 2012, una gran película animada que fue Frankie Winnie. En el reparto de esta última película, Amy Adams y Christopher Waltz, que es lo mejor con diferencia. Regreso de un genio como Burton contándonos una historia real. Bueno, él siempre ha conseguido éxito con sus películas. Tim Burton tiene la capacidad de darle ese encanto, esa fascinación a sus historias, a sus personajes, y creo que en esta pues volverá a conseguirlo. La película, cierto es que no ha tenido muy buenas críticas en los Estados Unidos. Lo que pasa es que aquí no trabaja Johnny Depp, que ha sido uno de los permanentes, pero sin embargo trae a un actor que es una garantía también, ¿no?, de capacidad dramática, ¿no?, Christopher Waltz, que fue un descubrimiento y que ahora ya está consolidado. El malo de la última película de James Bond, ahí en nada. Pues bueno, y también el malo de una película de Tarantino, de Bastardos, ¿no? De Inglourious Basterds. Él era el jefe de la Gestapo que perseguía a una joven. Christopher Waltz, yo creo que es en ese momento uno de los grandes actores. Sí. Con dos Oscars ya. Con dos Oscars ya, sí, es verdad. Es posible que sea lo mejor de la película de Tim Burton. Bueno, Alfredo, ¿alguna película más que recomendar actualmente de la cartelera? Bueno, hay muchas. Tenemos hay muchas, ¿no? Pero sobre todo, pues tenemos que hablar, antes de todo, empezar hablando de El Hobbit. Sorin, has dado tu palabra. Les habéis pagado con ruina y muerte. ¿Tienes la montaña? ¿Acaso no es suficiente? Ahora debemos defenderla. He venido a reclamar algo que es mío. Es la última. Pues El Hobbit, esta tercera y última entrega del señor Peter Jackson en la Edad Media y que nos dice adiós en lo alto de la taquilla. Sí, bueno, y que todos los que la han visto están encantados con esta película por esa capacidad que tiene de meter tantos guerreros en una sola batalla, ¿no? 45 minutos de batalla final, ahí es nada. Cinco ejércitos que no dan cuartel y sobre todo el espectador disfrutando de la magia de Peter Jackson, ¿no? Visualmente parece ser que nadie es capaz de conseguir, como mínimo, emularlo. Y hay una película que Alfredo creo que quiere recomendar, que es de un pintor, para algunos poco conocido, pero que estamos ante una de las mejores películas de este año 2014, que es Mr. Turner. Sumamente hermoso, gracias. A usted, señor Turner. Mi pequeño dibujaba antes de saber leer y escribir. Padre. Constable Turner. ¿Sigue pintando sus bellos cuadritos, señor Turner? Sería un excelente motivo para un cuadro. ¿Usted cree? Me lo voy a pensar. Cuando veo una obra de arte como la suya, me sorprende la claridad con la que ha sabido captar el instante. El pintor de la luz tenía mal genio, mal carácter, pero era un gran pintor. Conseguía maravillosamente retratar no solamente los paisajes, sino también las personas de una de las épocas más importantes del Imperio Británico. Estaba en la cumbre de su poderío, estaban en todos los continentes. Un año después iba a estar las tropas de Inglaterra asolando Crimea, una península que ahora nos es recordada, que precisamente estaba como observador en esta guerra de Crimea que desarrollaban los ingleses, nada menos que el general Prim como observador, que más adelante sería presidente del Consejo de Ministros español. Y bueno, pues ellos estaban en el mejor momento de su capacidad de controlarlo todo, ¿no? Estaban en todos los continentes, en todos los mares, y es Turner quien retrata este poderío y también el principio de su decadencia, en su juego de luces, en sus amaneceres, en sus atardeceres, en sus personajes, se ve eso que no describen normalmente la fotografía, aun cuando él es contemporáneo de Daguerre, del daguerrotipo, él en sus pinturas nos retrata la verdad de Inglaterra. Carácter tenía su pintura, pero carácter tiene el actor que interpreta a Mr. Turner, que hace uno de los mejores papeles que hemos visto últimamente en la gran pantalla, ¿eh? Bueno, a Timothy Spall yo creo que le están dando premios en todos los certámenes. De Cannes, premios de cine europeo. Yo creo que nació para este papel. Sí, es verdad. Y bueno, no estamos hablando de un personaje fácil, ¿eh? Porque es un personaje contradictorio, excéntrico, con tics, es gruñón. Hay momentos de él que incluso nos resulta rechazable, pero Timothée Spall es capaz de encarnarlo y dárnoslo tal cual era. La verdad es que lo que puede parecer la historia de un hombre, en realidad es la historia de un país. No estamos hablando del Imperio Británico en los años 1850, en el momento en que están en la cumbre de su capacidad militar y económica. Una película más recomendable, sobre todo porque nos permite comprender la época que vivimos, ¿no? Hoy Inglaterra sigue siendo un gran protagonista de las decisiones que se toman a nivel internacional, y este protagonismo nace en aquella época. ¿Alguna película más que recomendar de la cartelera para estas fiestas navideñas, aparte del cine infantil con Big Hero 6, una gran película Disney, y Doraemon? Otra interesantísima película, ¿verdad? Muy, muy, muy lograda. Si alguien no ha visto La Sal de la Tierra de Wim Wenders... Te aguanta muy bien, ¿eh? Lleva ya nueve semanas. Es una película que está teniendo éxito. Si alguien no ha visto, Dios mío, pero ¿qué te hemos hecho? Bueno, esto, no sé si es una comedia, melodrama, es para reír y llorar, un poquito de todo. ¿O es la anticipación del próximo gobierno francés? Bueno, sí, la verdad. Muy conservador. Muy conservador y multicultural, ¿no? Sí. Porque es la historia de un señor que tiene cuatro hijas y luego se encuentra con una situación que tiene cuatro yernos completamente diferentes. Aciertan en el último, que es católico. Sí. Pero claro, el color de la piel no es el mismo. No le acompaña. No, para nada. El primer yerno es chino, el segundo musulmán, el otro es judío, y cuando le toca el católico, toma. Hay un pequeño detalle. En fin, una comedia para reírse hasta que se nos salen las lágrimas, pero también para, bueno, pues reconocer a los franceses que saben reírse de ellos mismos. Es una película también que habla muy de sus costumbres. Sí. Algo muy parecido a Ocho Pellos Vascos. Sí, efectivamente. Ellos han puesto en el tela de juicio lo que son sus costumbres más enraizadas, ¿no? Y se reían ampliamente. Bueno, ya lo hicieron. ¿Te acuerdas de Bienvenidos al Norte? Cuando se reían de su forma de hablar. Y bueno, están dando en el clavo, porque la película, tengo entendido que ha sido un gran éxito de taquilla en el país galo. Y bien, pues lógico que aquí también lo sea. Hombre, más de 12 millones, ¿eh? No es fácil. Son cifras impresionantes, ¿eh? ¿Cuánto público? Recta final de nuestro Agárralo Como Puedas y nos vamos al Fotorama Rosa a hablar de dos clásicos del séptimo arte. El Fotograma Rosa. Bueno, pues qué bello vivir. Llegan estas fechas y hay que hablar de la película de Frank Capra del año 1946 con la banda sonora de Dimitri Tionkin. James Stewart como George y Lionel Barrymore como Clarence, los principales protagonistas de esta historia del honrado ciudadano que por problemas económicos decide suicidarse en Nochebuena, pero un ángel en busca de sus alas no le dejará que se suicide. Maravilloso cuento de Navidad que se puede ver cientos de veces, aunque no sea Navidad. 5 nominaciones a los Oscar tuvo, el de Mejor Película, Director y Actor, y ganó el Globo de Oro al Mejor Director. Ganas de vivir en esta obra maestra. Amigo muy querido. Mira, papá, la maestra dice que cada vez que suena una campanilla le dan las alas a un ángel. Y es verdad. Es verdad. Enhorabuena, Clarence. Si estamos tiernos en Navidad, si nos acordamos de aquellos parientes lejanos, si pensamos que la Navidad, además de alegría y de sonrisas más o menos fáciles, también tiene un lugar para el corazón muy íntimo, qué bello es vivir. Yo creo que es la película más recomendable. Y no es una lágrima fácil, es una lágrima verdadera, sincera, porque llega hasta lo más íntimo de nosotros. La hemos visto muchas veces, ha aparecido en la televisión muchas veces, y no nos cansamos de verla. Es quizás la película que encarna aquello que muchos olvidan y es el auténtico espíritu de la Navidad. Y es una película que se puede ver cualquier día del año, ¿eh? Que hay que recomendarla a los que no la han visto, hay que recomendárselo a los jóvenes, hay que recomendárselo a nosotros mismos y volverla a ver. El espíritu de la Navidad es una cosa que hay que cuidar, cultivar y mantenerla viva, tan viva como lo tiene el visionado de esta película. Y recomendamos otro clásico, más moderno y totalmente diferente, A qué bello es vivir. Pesadilla antes de Navidad. Nos vamos al año 1993 en esta cinta dirigida por Henry Selick y producida por Tim Burton. La banda sonora como uno del gran Danny Elfman. Desventuras del señor Jack, el señor de Holloway, que descubre la Navidad y bueno, quiere hacer ciertos cambios, que incluso uno de ellos es secuestrar a Santa Claus. Una nominación al Oscar, mejores efectos visuales y un Globo de Oro, también una nominación a los Globo de Oro por la mejor banda sonora. La verdad que un maravilloso y terrorífico cuento gótico navideño con el señor con el universo de un mago como el señor Tim Burton. No hay gritos en el aire, solo un coro celestial y todo huele a dulce, a golosina y a pastel. Amor, calor hay a mi alrededor y yo estoy mucho mejor. Jamás podría imaginar tanta felicidad. Me gusta, quiero más y quiero más y más y más. Una gran película de animación. Una película para todos los públicos, todas las edades. Y que bueno, yo creo que la podemos conseguir en cualquier videoclub, ¿no? No será difícil encontrar esta película. No, imprescindible también de ver, la verdad. Una de las mejores películas de Tim Burton, no dirigida por él, mucha gente se cree que la dirigió, sí. Pero fue el productor, aunque bueno, la película prácticamente es de él. Así que otra cinta más para recomendar desde Agarro Como Puedas. Me gusta, quiero más. Y más y más, conoceré al fin que es. Quiero saber y conocer el sentimiento que encontré. ¡Oh! ¿Qué es? Jingle bell, jingle bell, jingle bell. Alfredo, nos acercamos ya al fin de año. Bueno. Se acaba este 2014, que cinematográficamente no ha ido del todo mal, económicamente, pues bueno, un poquito peor, aunque las cifras del cine español han sido buenas, pero bueno, sobre todo por la pregunta del millón, si este año no se hubiera estrenado Ocho Pellos Vascos, ¿qué hubiera sido nuestro cine? Pues habrían faltado... o El Niño, estas dos películas. Si se hubiera, pues habrían faltado 14 millones de espectadores. Ahí en los nada. Resultados. Y habrá que agradecer a estos dos grandes directores, ¿no? A Martínez Lázaro, que estuvo en nuestro programa. Y Daniel Monzón también. Hay que agradecerlos que hayan hecho ese esfuerzo creativo de traer cine de los que llegan a todos los espectadores. Y eso ha sido quizás lo que ha salvado el año, porque si no, las cifras habrían sido, la verdad, verdaderamente preocupantes. Esperemos que el año que viene sea también un año de cine, un año de película para todos los que nos escuchan, ¿no? Y esperemos que, como tú bien dices, bueno, pues que la fuerza del cine les acompañe y que sea un año nuevo para los nuevos títulos. Alfredo, feliz año y en unos días seguimos hablando de cine en la 97.7 Radio y en Agarro Como Puedas. Muy feliz 2015 para todos los que nos escuchan. Pues volveremos el próximo año, en el 2015 ya, el primer fin de semana del 2015, hablando de lo que a Alfredo y a mí más nos gusta, el séptimo arte del mundo del cine, aquí en la 97.7 Radio, en Agárralo Como Puedas, recordar como siempre, ir al cine y que la fuerza acompañe.